Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Twitter, @todosigueradio. Muy bien, 20 horas 19 minutos en la República Argentina, 17 grados 2 la temperatura, y esta canción nos lleva a la sección No Podés, nuestra querida sección donde Noelia nos va a dar las notas, las noticias, mejor dicho, más interesantes, más curiosas de todo el mundo. Noé, ¿qué tenés para hoy? Bueno, hoy le traje unas noticias increíbles como todos los sábados. A ver. ¿Quiere ser como Barbie? Acude a hipnoterapia para ser más tonta. ¿Qué? Ah, mira vos. Así como lo escucharon. Quiere ser más tonta como Barbie. Mira vos, como la muñeca Barbie. Claro. No bueno. Sabía que era tonta, pero bueno. Es una muñeca. Yo la vi que es veterinaria, tiene varios títulos Barbie. No se sabe de dónde los sacó, quizás los compró Barbie, no sabemos. Pero no, ella es una muñeca, claro. Un estilo Giselle Rímolo. Así que bueno, esta señora quiere ser como Barbie y por eso va a alguien que la ayude a ser más tonta. Claro, así es. Blondie Bennett está cumpliendo su fantasía de ser una Barbie real. Para ello, además de someterse a varias cirugías, acude a hipnoterapia, con el objetivo de ser menos inteligente de lo que es actualmente. Como una tilinga. Blondie, de 38 años de edad, se somete a un exhaustivo tratamiento de bronceado en aerosol, rellenó sus labios con Botox, se agregó busto y además acude 3 veces por semana a sesiones de hipnoterapia para volverse más tonta. Mira vos. Blondie está muy contenta con el tratamiento. Según cuenta, ya se ha olvidado de cómo llegar a la casa de su madre. Te voló la cabeza. Bien, bien, está surgiendo efecto. Está surgiendo efecto, ya no sabe cómo ir a la casa de la mamá. Felicitamos, Blondie. Recientemente tuve que ir a recoger a un amigo al aeropuerto y no pude recordar si tenía que ir a la salida o a la llegada. Está desequilibrada. Va perdiendo memoria y inteligencia de a poco, pero bueno, va bien, va por el buen camino, Blondie. He tenido 20 sesiones de hipnoterapia y me ha empezado a sentir completamente idiota y confundida todo el tiempo. ¿No habrá ido Karina Olga? ¿No habrá ido ahí también? Puede ser, habrá que preguntarle también si está haciendo este mismo tratamiento que Blondie. Mira vos. Dice, la gente me pregunta por qué quiero ser Barbie. Pienso unos segundos y respondo, ¿quién no quisiera ser como ella? ¿Y yo si no es quiero tonta? Ser como Barbie. No. Pero bueno, ella se ve que sí, está haciendo todo lo posible. Evidentemente le está yendo bien. Para Bennett, Barbie es el paradigma a seguir. Lo tiene todo. Es hermosa, rubia y además solo se preocupa por ir de compras y lucir sumamente bella. ¿Y yo qué no culpa tiene tengo? Ningún otro problema. En eso tiene razón. Anda con Ken. Anda con Ken. Bueno, sé que a ella eso no le importa. Ya lo único que le interesa es ser menos inteligente, ser rubia, voluptuosa y nada más, y no pensar. Bueno, bien, no quieras ese problema por nada. Yo lo que quiero saber es de qué trabaja esta mujer que cada vez quiere ser más tonta. La verdad que no sabemos, habríamos que investigar la vida de Bennett a ver qué pasa con Blondie. Bennett lleva gastado casi $50,000 en su transformación. $500,000 pesos. Claro, así que evidentemente tiene algún trabajo que le deja buena ganancia, ¿no? Sí, porque a fin de mes llega. Claro, llega a fin de mes. Otra más. Su obsesión comenzó de muy pequeña, cuando le regalaron una muñeca. Cuando era adolescente, Bennett decoloró su cabello y viajaba en un Corvette. Si bien su madre pensaba que era una moda adolescente, ella pensaba, tan pronto como escape de casa, me convertiré en Barbie. Mira, ya tenía una vida complicada, ya desde chica ya se ve que ya dejó de ser un poco menos inteligente. O yo tengo que pagar la miseria humana cuando trabajé toda mi vida, como vos. Quiero que la gente me vea como una muñeca de plástico. No tener cerebro es parte de ello. Bueno, se ve que se lo tomó bien en serio y es una mujer emprendedora al menos. Bueno, así bien. Que voy a fondo. Sí, la verdad que está bastante bien. Va por el buen camino, digamos, ¿no? Por decirlo de una manera. Si quiere ser está Barbie, logrando lo que ella tanto quiere, ser menos inteligente y ser como Barbie. Muy una bien. Una frase muy poco feliz. Sí, Mirta. Bueno, termina ahí la primera noticia bizarra, ¿no? Y te voy a pedir una más ahora y después guardamos un par para más adelante. Bueno, ¿qué otra noticia me puedes decir? Abuela asegura ser manoseada por fantasmas. así como lo escucharon. Nada que entró un ladrón por la ventana. No. Fantasmas las manosean a esta pobre anciana. Bueno, abuela. Bueno. Lo que hay. Bueno. Capaz que es algún exnovio. Puede ser. Vamos a ver qué dice esta noticia. A ver. Doris Birch, una abuelita de 73 años de edad de Inglaterra, asegura que en su casa hay fantasmas que no la dejan dormir. Y además, por las noches se aprovechan, de ella mientras duerme. Sátiros. No le gusta aparentemente esto a ella. Aproveche, pero bueno, señora. Ya está, con 73 años. Aproveche. Relájate y disfrutá, ¿no? Así yo no, así no. Birt ya consultó a un ministro de la iglesia, quien cree que el problema se debe a un espíritu perdido, pero no le ha dado una solución. Bastante sátiro el espíritu perdido. Claro, no es que te mueve cosas, te abre la puerta, no, va directamente a los bifes, te manosea de una. Dice, tengo este problema desde hace 4 meses, dice Doris. Apenas me acuesto e intento dormir, siento como si varias manos me estuvieran tocando todo el cuerpo. Claro, pero a ella no le gusta eso, lo más raro de la noticia, lo que me parece a mí, ¿no? Quiere que la saquen a cenar antes la abuela. Claro, me ella parece. No quiere directamente a los bifes, quiere primero seducirme, ¿viste? Pero no, el fantasma no tiene mucho interés en eso, me parece. No tiene plata, me parece. Tampoco. Pero Doris está cansada del supuesto acoso y tiene pensado llamar a los cazafantasmas locales. Claro, los cazafantasmas, los cuatro. Que sí, no, en efectivo. Este caso es una pareja de especialistas en el tema. Y ellos aseguran que atraparán al fantasma capturándolo en un vórtice de luz y enviándolo al otro lado. Claro. Ya estás grande para creer en cuentos de hadas. Es como un pulpo. Yo estaba acostada en la cama cuando sentí sus manos espeluznantes. Di patadas como una loca y se alejó, relata aterrorizada Doris. Pobre Doris, la verdad que también debe ser fea la situación, estar dormida y que te sin previo aviso, sin ya. Nada, ¿no? De una. Es ¿a como... vos qué te parece? Que te aparezca un fantasma ya es miedo. Va, a ella no se le aparece, sino que directamente le empiezan a manosear. Lo raro es que ella que no lo ve, se ve que ella también tiene los ojos cerrados, no sé, es como que... Ella no pretende, no quiere ver. No ve, siente. Ella claro. Se dedica a sentir y bueno. Y bueno, y siente unas manos locas. Acepta tu realidad por más espantosa que sea. Bueno, al menos está sola, ¿no? Claro, Doris. Hace compañía. Por favor, por Doris. Las noches. Me prefiero eso y no que me ahorque el fantasma a la noche. No, ni que te tire cosas, que te despierte con ruidos, claro, con ruidos raros. Aprovechá, que haga lo que tenga que hacer. Y de acá te mandamos un saludo y relájate y disfruta con el fantasma. Muy bien, gracias, Noe. Entonces, muy linda, como siempre, la sección de No Podés, nuestra primera parte de esta sección No Podés.